marcha que suena es una de las más conocidas y que suele escucharse en los conciertos de Año Nuevo, entre ellos, por ejemplo, el concierto de Año Nuevo de Viena, que abría los informativos el pasado 1 de enero, el pasado martes. Y bueno, pues no sé si este va a ser uno de los temas que nosotros vamos a escuchar en el concierto de Año Nuevo que se está organizando a instancias de Caritas Parroquial en nuestra localidad para mañana viernes, pero vamos a salir de duda y lo vamos a hacer con uno de sus protagonistas, con Dani Borrego, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Dani Borrego, muy buenos días. Buenos días, Rocío. No sé yo si me he precipitado y este va a ser uno de los temas o no que vais a interpretar, pero es lo propio, ¿no? Sí, sería lo propio, ¿no? Pero precisamente esta de la marcha Radetzky no será una de las obras que se podrán escuchar. Vaya, hombre. Bueno, vamos a comenzar por el principio, si te parece, sí, ¿verdad? Sí. Daniel Borrego, que es director de la Escuela Municipal San Felipe Neri de Cádiz, y que todos lo conocemos aquí en nuestra localidad porque fue el antiguo director de la Escuela Municipal de Música. También recientemente pregonero de la Semana Santa Briqueña. Efectivamente. Y regresa Ubrica ahora con este concierto solidario de Año Nuevo, que llega también a instancia de la parroquia, de Caritas Parroquial en concreto, porque bueno, pues se va a intentar conseguir también alimentos para Caritas. ¿Cómo surge la iniciativa y cuéntanos un poco cómo se organiza todo esto? Bueno, pues la iniciativa en un principio surge un poco de tomar conciencia un poco de lo que está pasando, ¿no? En la sociedad, lo que está pasando es en Ubrique, lo que está pasando fuera de Ubrique, muchos hogares, muchas familias, en fin, una situación un poco que no pasa desapercibida para nadie, ¿eh? Entonces yo creo que todas las personas, todo, hay un momento que nos paramos a pensar y decir, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿En qué podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar a hacerle un poquito más fácil a estas personas, ¿no? Que lo están pasando francamente mal, con lo que esté en nuestras manos. Pues en este caso, bueno, pues qué mejor que música, ¿no? Que es lo que mejor sabemos hacer. Y yo fui una tarde a hablar con Ildefonso, que es el párroco de Ubrique. Y bueno, yo tenía la necesidad de hacer algo por los demás. La verdad es que este año toda mi actividad musical ha estado un poco centrada a ayudar a los demás. He dejado un poquito lo que es la actividad artística en sí y en el plano también económico, ¿no? Y he decidido, pues bueno, reportar mi música. Y todos los conciertos que he dado y todo lo que he hecho en los últimos meses, pues ha sido un poco pues solidariamente. Uh-huh. Todo lo he hecho con la idea y la intención de ayudar a los demás. Y creo que lo que me pedía el cuerpo y así he hecho. Entonces, pues una tarde necesitaba un poco eso. Pues decir, bueno, ¿qué puedo hacer aquí en Ubrique? Ya que estoy haciendo tantas cosas y, uh-huh, y la mitad de mi vida está aquí. Porque de aquí es mi mujer, de aquí es mi hija. De hecho, ellas viven aquí, aunque yo trabajo fuera. Mi casa está aquí y digo, bueno, pues ¿qué puedo aportar en Ubrique? Pues decidí eso, fui a hablar con Ildefonso una tarde y nada, pues le comenté que cuáles eran las principales necesidades, que podría ayudar yo, que se podría hacer. Entonces me dijo que la principal carencia era la de los alimentos. Estuvimos hablando de que Cáritas me estuvo contando el magnífico trabajo que están haciendo y bueno, un poco lo desbordado que están, porque la situación es bastante alarmante y nada, pues nos pusimos mano a la obra y surgió pues la idea de este concierto que mañana vamos a ofrecer. Uh-huh. Es una bonita manera también, ¿no?, de contribuir, claro, con los demás, con lo que, claro, está cayendo, lo que está pasando. ¿Con qué mejor que uh-huh, con lo que uno mejor sabe hacer? En este caso pues la música, uh-huh, yo es lo que puedo aportar. Si, en fin, no tengo otra cosa mejor que aportar y gracias a eso pues bueno, poder ayudar a las personas, uh-huh, que es lo que yo creo que casi todos estamos tomando conciencia de ello. Claro, estaría bueno que cada uno, en la medida de lo posible, de lo que pudiera aportar, claro, cada uno, pues ahí, claro, también colaborara. De hecho, yo pienso, aunque nos salimos un poco del tema, ¿no, Rocío? Sí. Pero yo pienso que casi todo el mundo, todas las personas, yo por lo que veo en la calle, por lo que veo en todos lados, la gente está volcada, ¿eh? La gente, estamos demostrando ser una sociedad extremadamente solidaria, ¿eh? Estamos a piñón y yo creo que por eso se está tirando para adelante. Y yo creo que vamos a seguir tirando para adelante, porque mientras haya actos así, y haya personas así, y se esté demostrando cómo se está demostrando las cosas, yo creo que vamos a tirar para adelante. No nos queda otro remedio, en realidad. Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues para hacer esto, has tenido que implicar además también a un buen número de compañeros de trabajo y supongo que también amigos, ¿no? Pues sí, yo creo que en ese aspecto me siento afortunado, la verdad. me siento afortunado por precisamente por pegar un grito y tener gente ahí, ¿no? Porque dice, si necesitas ayuda, grita. Pues en este caso yo he pegado ese simbólico grito, ¿no? Decir, chicos, venid a ayudarme, amigos, que vamos a hacer algo bueno. Y aquí, pues sí, precisamente ha habido respuesta y van a venir. Además, van a venir músicos que han estado muy vinculados a Ubrique también. Uh-huh, sí. Porque hay el caso de dos, concretamente dos de los que van a actuar, que uno, su nombre es Juan Manuel Madueño Pérez, que muchos lo conocerán, estuvo muchos años de profesor en el Visto de la Serna. Y este profesor es profesor de canto, tiene la carrera de canto, aparte de la de magisterio, por eso estuvo trabajando aquí en Ubrique. Fue mi compañero de piso en los primeros años de aventuras ubriqueñas y él es el director del coro del Teatro Villa Marta y de la coral de la Universidad de Cádiz. Y como él también tiene ese pellizquito con Ubrique, pues estuvo aquí, ya como te he dicho, estuvo muchos años, pues vamos a tener la suerte mañana de poder escucharlo. Es un excelente músico y un excelente amigo. Uh-huh. También tenemos a Inmaculada Arjonilla, que también la conocerá mucho porque ella estuvo de profesora de violín en la Escuela de Música de Ubrique durante bastantes años. Y pues igual que Juanma, pues ella pues desde un principio ha mostrado mucho entusiasmo con venir mañana y bueno, pues aportar un poquito con su violín y con su música. Y ya bueno, pues también por parte de la Escuela de Música de Ubrique tenemos uno de los profesores, que es José Luis Chacón Campanario, que es profesor de trompeta. Y bueno, pues también su granito de arena que aporta la Escuela de Música de Ubrique. Uh-huh. Y finalmente pues también vendrá una flautista que es una excelente músico, una buena amiga que se llama María Jesús Pérez Guerrero, y que entre ella y yo somos los que vamos a llevar un poquito la totalidad del concierto, que es donde hay más actuación entre la flauta y el clave que el resto de las intervenciones, que son un poquito más cortas. Uh-huh. Bueno, pues todos estos músicos van a intervenir en ese concierto solidario de Año Nuevo, que como decíamos, va a ser mañana en la parroquia, a las 8:30, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y luego me llama la atención, bueno, si te parece podemos comenzar por aquí, por el tema solidario, ¿no? Porque se hace llamamiento para el que acuda con la aportación de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Mira, eso te quería hacer una pequeña apreciación, ¿no? Una matización. Uh-huh. Yo le pregunté a Ildefonso y estuvimos hablando. Y bueno, Ildefonso, ¿qué hacemos? La gente puede donar dinero, puede donar juguetes, puede donar, ¿qué es lo más necesario? Él me dijo alimento, pero sí me hizo hincapié en que la operación kilo y demás, esto de que se lleva el kilo de arroz, el kilo de garbanzo, las lentejas, en fin, eso es fantástico, es maravilloso. Pero es verdad que hay personas que tras ese kilo de garbanzo, de arroz, hay una elaboración que tiene un gasto de gas, o en este caso un gasto de energía, de luz, en las vitrocerámicas, en fin. Entonces, por eso en el lema o en lo que se decía para recaudar alimentos, venía alimentos preelaborados o precocinados, porque sí, hay alimentos que ya vienen casi preparados y con un pequeño hervor y calentándolo dos o tres minutos, pues ya se pueden servir y consumir. Que solo era esa matización, pero aún así, cualquier alimento, todo lo que llegue, es bienvenido, ¿eh? Solo que por eso se hacía esa matización, ¿no? En cuanto al alimento preelaborado, sencillamente porque Ildefonso me comentó que había familias que no tenían ni para calentar la comida. Y bueno, pues por eso se ha puesto, ¿eh? Pero que todo lo que se traiga, bienvenido es. Claro, porque igual a lo mejor llevar al concierto alimentos precocinados tipo congelado, esto es muy complicado porque se pueden poner mal estado. Sobre todo tipo de, a lo mejor, alimentos de conserva. Eso es. Sobre todo, ¿no? Preelaborados, ya que viene a lo mejor el tarro ya vacío, con su garbanzo, con su, en fin, un poco. Alimentos ya precocinados pero que no sean congelados, claro. Eso es, hay que aclararlo. Almacenar en despensas y demás, pero sí, está bien que se puntualice eso también. Vale. Bueno, pues ese tipo de alimento es el que será bienvenido en el concierto. Todo, ¿verdad? Si se lleva alimento, el kilo de garbanzo, también. Todo es fantástico, el litro de aceite, el litro de leche, en fin, todo, eso porque, hombre, por hacerle un poquito más fácil a algunas familias el tema del consumo del alimento. No, son los alimentos básicos, ¿no? Que se necesitan, leche, aceite, arroz, decías, pasta, claro, ¿no? Claro. Lo fundamental es lo que hacen falta. Lo esencial, sí. Claro. Bueno, pues entonces tenemos ahí esa colaboración. Todo aquel que vaya al concierto puede aportar su alimento, su cantidad de alimento para colaborar con ese concierto solidario. Y luego la interpretación de los diferentes temas que vais a ofrecer en el concierto solidario de Año Nuevo. Explícanos lo de concierto de Año Nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a estos que salen en la tele, ¿no? Así un poco más espectaculares y demás, como he puesto antes. Pero explícanos tú cómo, en qué va a consistir el concierto de Año Nuevo de Ubrique. Concierto de Año Nuevo un poco porque acabamos de inaugurar el año, ¿eh? Y también porque casi toda la actividad musical se centra siempre en los días previos al 31, ¿no? Entonces todos esos conciertos solidarios, toda esa actividad, ese ritmo frenético se centra siempre, y ya después, pues bueno, tú sabes que los días posteriores al 1 de enero, que si las compras de Reyes, que si tal, ya uno se encierra un poco en cada casa, ¿no? En cada historia, en los regalos, en la... Entonces, bueno, Año Nuevo, concierto de Año Nuevo, porque, como te digo, acabamos de estrenar el año y no por ello va a tener la connotación que tiene el concierto bienes, ¿no? Y mucho menos, sino lo que vamos a hacer principalmente es música instrumental centrada en la época del barroco, ¿eh? Vamos a hacer obras de Marcelo, de Vivaldi, de Händel, de Johann Sebastian Bach, y bueno, alternando un poquito con el formato de músicos que llevamos, ¿eh? Serán diferentes intervenciones, pero esperemos que el concierto sea ameno. Las obras creo que están muy bien escogidas, ¿eh? Y yo creo que bueno, va a ser una doble intencionalidad, ¿no? Por un lado pasarlo bien, por otro lado ofrecer música, y por otro lado, y creo que es más importante, el poder recaudar esos alimentos para las personas que lo necesitan. Claro, yo te decía lo de los típicos conciertos de Año Nuevo porque suelen ser temas alegres que levanten un poco el espíritu, el ánimo, claro, ¿no? Para entrar con fuerza en el Año Nuevo. Claro. Y eso sí que se va a mantener, ¿no? Con lo que habéis elegido. No, el repertorio son... por ejemplo, Juanma va a cantar un par de áreas del Mesías de Händel, de que son... Nosotros vamos a hacer con José Luis, el profesor de trompeta, un concierto de Marcelo, que es muy alegre, con María Jesús un concierto de Vivaldi, que también son música alegre, dentro del formato de la música clásica, ¿eh? No nos hemos salido de... Pero bueno, yo creo que sí, que la gente va a escuchar música de calidad, música solidaria, ¿eh? Y sobre todo, bueno, que vienen unos músicos completamente desinteresadamente a colaborar aquí con el pueblo. Y yo me gustaría que también ellos tuvieran la respuesta, ¿no?, del pueblo allí, que ese viaje a Ubrique les merezca la pena y que vean aquello lleno de alimentos, la verdad. Tenemos instrumentos clave, flauta, violín, trompeta y luego ya el tenor, ¿no?, de Juan Manuel. Eso es. Y serán intervenciones una tras otra, ¿eh?, que no van a estar todos los músicos juntos, sino, bueno, sin diferentes piezas, diferentes obras y diferentes formaciones. O sea, aproximadamente una hora por ahí, que es lo que suelen durar estos conciertos, ¿no? ¿No? Tampoco nos gustan los conciertos, que todos tenemos muchas cosas que hacer y... Después del concierto viene la tapita, además, y es que todo es bueno. ¿Por qué? Porque, mira, en Cádiz hay una iniciativa que se llama Enclave de Navidad. Yo no sé si podemos enrollarnos un poco, hablar. Sí, cuéntame. En Cádiz hay una iniciativa, se llama Enclave de Navidad. Por un lado yo he dado un concierto por mi cuenta, por otro con la Escuela de Música de San Felipe. Se trata de, un poco parecido a lo de aquí, recaudar fondos para Caritas Parroquial, de allí, o sea, Arciprestal, porque en Cádiz es diferente, una carita global de todas las parroquias y de todas las iglesias. Entonces, se trata de incentivar el consumo, porque bueno, yo creo que también en esta fecha, los que podemos, los que afortunadamente y gracias a Dios podemos contribuir a que el comerciante mediano también pueda ganar dinero, ¿no? Pueda tener sustento, porque si el comerciante no gana, pues también son familias que se quedan ahí arrumbadas un poco, ¿no? Al lado. Pues entonces, sí, se trata de incentivar el comercio de las zonas colindantes a donde son los conciertos, ¿eh? Los conciertos son siempre a la hora de los cierres de los comercios, por lo tanto, esa zona se mueve mucho de afluencia de personas que van a hacer sus compras, después van al concierto, aportan en el concierto, y así es un poco como una cadena de favores, ¿no? El concierto ayuda a recaudar dinero, los que van al concierto compran en los comercios, y así un poquito pues nos vamos todos ayudando y en fin, y... Yo lo veo en Cádiz una iniciativa y una idea fantástica. Es una idea de crear movimiento en determinadas zonas, ¿no? Eso es. Porque tampoco nos podemos parar a decir, bueno, no, pues como está la cosa como está, pues no, ni gasto dinero, no salgo, no hago nada. Bueno, porque es que ahí fuera hay un mundo y hay comerciantes y hay empresas y todos necesitamos de la ayuda de todos, ¿eh? Igual necesita la persona que no tiene para comer que igual que ese pequeño comerciante necesita vender para poder seguir viviendo y tirando y pagando su factura y sus letras y sus cosas, ¿no? Yo creo que cada una en un escalafón diferente, ¿no? De la escala, ¿no? Pero yo creo que todos necesitamos mover la actividad económica y impulsar esto para adelante como podamos. Claro. Pues con esa intención también se organiza este concierto solidario de Año Nuevo que llega a nuestra localidad mañana, recuerden, a partir de las 8:30 en la parroquia Nuestra Señora de la O, allí tendrá lugar el concierto solidario de Año Nuevo y las personas que acudan pueden hacerlo aportando esos alimentos precocinados o elaborados preferiblemente, pero cualquier tipo de alimento. Cualquier tipo de alimento, bienvenido. Se puede llevar, se puede ofrecer para asistir a este concierto solidario. Es la mínima entrada, ¿no? Porque claro, esto los músicos van gratis, así que lo suyo es que también el que acuda aporte algo. La música totalmente gratis, la iglesia pone su recinto, Caritas va a poner después la mano de obra a la hora de repartir todo ese alimento, el ayuntamiento ha colaborado con el cartel de difusión del evento, en fin, que aquí todos estamos. Nadie, al revés, y protagonismo, el único protagonista de mañana, ni van a ser los músicos, ni va a ser el ayuntamiento, ni va a ser la parroquia, ni Cáritas. Los únicos protagonistas son las personas necesitadas, y creo que es lo que se tiene que quedar del concierto de mañana, que vamos a ayudar entre todos. Pues con ese mensaje, si te parece, nos vamos a quedar invitando, por supuesto, a la participación, a que bueno pues los ubriqueños acudan a este concierto solidario de Año Nuevo, que así se ha venido a denominar y que no viene a ser más que una excusa para contribuir un poquito más con los más necesitados. Lo has concretado muy bien, lo has dejado perfectamente claro. Pues con esa invitación, ¿no? Si te parece, Dani, nos quedamos. Es estupendo. Para terminar. Daniel Borrego, director de la Escuela de Música San Felipe Neri de Cádiz, que estará aquí en Ubrique para ofrecer el concierto mañana. Muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ti, Rocío, por llamarme. Gracias, buenos días. Hasta luego.